esa paloma que cruza por el cielo del cuartel. Es hija de una leyenda que pueblo adentro encontré. Tardes de aquel tiempo oscuro vieron levantar los ojos a una muchacha encerrada bajo crepúsculos rotos. Laura miraba llegar desde una gruta cercana la blancura mensajera que alzaban manos hermanas. Y al regresar a la celda no contestaba palabras sino el dibujo de un vuelo brillando sobre sus cartas. Tiempo después la mataron, pero no abrieron sus ojos para robar las palomas para nosotros. Y esa blancura que hoy cruza por el cielo del cuartel es la verdad y el castigo que al olvido le robé. Y esa blancura que hoy cruza por el cielo del cuartel es la verdad y el castigo.